aunque nos den escalofríos. Estamos todos en cuero. Piel de gallina valiente. Bien, ¿tenemos móvil a Bella? Sí, está enganchado. Bueno, veníamos hablando de esto. Aparentemente durante esta tarde se va a normalizar el suministro eléctrico para los vecinos de Recolecta. ¿Recolecta, dije? Sí. Bueno, no me importa. Afectados por el apagón que fue provocado por una máquina que hacía trabajos para una empresa autorizada por el gobierno de la ciudad. El Ministerio de Planificación Federal ya anunció que está trabajando fuerte y entre hoy y mañana tendría que estar resuelto esto, a pesar de que el problema fue provocado por el gobierno porteño y por la empresa Telmex. Pero para saber cómo está la situación ahora, y gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido noticiero de la tele que va de noche, estamos comunicados con uno de sus cronistas más importantes, más famosos, Tulio Barzán. Tulio, Tulio, ¿qué está pasando acá, Barragán? Tulio, buenas tardes. ¡Alarma! Bueno, bueno, cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Estás ahí? ¡Alarma! ¿Estás ahí, Recoleta, Tulio? Tulio. Sí, cuidado. ¿Qué está pasando en Recoleta con el corte? ¡Alarma! Bueno, ya escuchamos. No me hagas alarma. Dale, contá. Información. Tulio Barzán informa. Sí. ¡Edición urgente! Sí, sí. Vamos. ¡Corte de luz! Sí. ¡Granizo! No, granizo no. ¡Granizo! ¿Quién? Lázaro Báez. Lázaro Báez. La Campora Armada. Sí, lo dijo Garrido. Las siete plagas están asolando, pero no a Egipto Santo, a la ciudad de Buenos Aires. La situación es tremenda. Los vecinos temen a los saqueos, temen a los apagones, temen al granizo Santo. Sí. ¡Temen, Santo, temen! No temen, vos que de este siente tema. ¡Siente temor! ¡Si no es para menos! La paranoia se apoderó de la gente. Es una paranoia con razón, Santo. Pensar que son así. ¿Paranoia con razón? ¿Qué es eso? Porque el desamparo es total. Y por la desidia oficial, las catástrofes santas se acumulan una tras otra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Tulio? Cortala un poco. ¿Qué corno? ¿Qué alarma. Es? Alarma, alarma, alarma. Por Dios, viejo. Te llamé para saber cómo está la gente sin luz. Es una cosa apocalíptica. Una cosa de enferma, Tulio. No sabes cómo está la gente acá. Y bueno, informa cómo está. A ver cómo está la gente. Informa con seriedad. Dale, vamos. Una vez. De a poco, muy de a poco va volviendo la luz. No, ya volvió la mayoría. Sí, volvió. Algunos vecinos tienen luz. Sí. Otros no. Y no. Pero hay algo que todos tienen. ¿Qué? Incertidumbre, intranquilidad, enojo, zozobra, malestar, embole, Santo. Embole con él. Cada vez es más la gente que se molesta al darse cuenta que el espejismo planteado por el relato oficial está cada vez más alejado de la realidad. El relato de un gobierno que afirma haber ganado épicas batallas, pero que sin embargo no puede darle energía para que los vecinos puedan encender la luz. ¿Sabes? Pensar que a Morales Solá le pagan fortuna por decir esta misma boludez. Y a vos te deben pagar 10 veces menos, Tulio, por esto. No, lo voy a chequear. Chequealo, si te pagaron, no sé, este mes hubo un retraso, me dijeron. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz, si el camino se ocultó, dame luz, si estoy mal, dame amor, dame luz. ¿Lo vas a cantar todo? Amor no te voy a dar. Le pide la gente al gobierno, parafraseando a Sergio Denis. Sí. Porque se sienten denigrados. ¿Cómo se sienten? Denigrados. Maltratado, Santo. Tulio, duelen esas cosas. Se sienten obligados a tener que tener dos casas, Santo. Claro. Tienen dos casas porque hoy día con una sola casa no se puede vivir. No te alcanza, claro. No te alcanza con una casa. No, si te cortan la luz. Tulio. Maltratados están por un Estado que los desampara nuevamente y no les da ni amor ni luz. Fue Macri. Y esto no lo piden solo por ellos. Ah, no. Sí. Sino también lo piden por sus hijos. Bueno, no me hagas un... No. Sí. Ahorranos esta parte. Ahorranos esto. Ya me lo imagino. Ojo lo que decís. A menudo los hijos... Esos locos bajitos... que se menean con nuestros gestos, Santos. Ah, ¿qué gesto? Esos chiquitos rubiecitos de Recoleta. Que no hay muchos chicos en Recoleta, hay más gente grande. Pero... Es cierto, sí. Ojo lo que vas a decir. Esos chiquitos para los que el apagón es casi un juego. Sí. Algo divertido. Puede ser un juego. Como cuando se corta la luz dicen ¡eh! ¿Cómo dicen? ¡Eh! Bueno, como ovejitas. Pero esos niños de Recoleta necesitan luz. Ellos no son niños chaqueños, son jusqueños. Ya sabía. Quizás acostumbrados a lidiar con las casas precarias y la falta de energía. Te dije, ojo con lo que vas a decir. Estos niños que hoy juegan en la oscuridad de Recoleta están desperdiciando horas de estudio. Justo Helio Santo. ¿Qué? Que a diferencia de los otros niños, están llamados a ser los líderes del mañana. Sí. No están llamados. No es que uno sea más importante que otros, ojo. No. Pero cada uno tiene una necesidad de acuerdo al lugar que ocupa. No, querido, no. Por eso pensamos en todos ellos. En un futuro mejor para todos. No, que cada uno se pueda desarrollar en lo que mejor le sale. Ser albañil uno, ser CEO de una empresa a otro. ¿Cuál y cuál sería? El chaqueño, primero. Okay. Pero lo cierto, Santo, es que así rifamos el futuro de todos. Escuchame, pedazo. Estamos rifando el futuro, Santo. Pedazo de racista, pedazo de fascista. Cortala, Tulio. Fue el gobierno de Macri, M-A-C-R-I. Macri fue el responsable de que esta gente se quede sin luz. Y la gente no dice nada, además. No, acá la gente ve en Macri una víctima de la irresponsabilidad del gobierno nacional, ¿sabes? Claro, y no me extraña, porque se Recoleta. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, viene la gente de debido! Bueno. ¡Vienen los obedientes de debido! ¿Qué? ¿Obedientes? Que quieren ponerle punto final a las quejas de los vecinos. No seas raro. ¡Claro! Bueno, cuidado, ¿qué pasa? Una herramienta pesadísima, Santo. Bueno, ojo. ¿Qué está pasando de castaño oscuro? Bueno. ¡Están rompiendo, Santo! Correte de ahí, correte. ¡Están rompiendo! Anda con cuidado. Seguramente pronto van a agredirlos. ¡Cuidado! ¿Agreden? ¡Van a agredir a los vecinos! Bueno, cuidado, Tulio. Tulio, cuidado. Ah, no. ¿Qué está pasando? No, sorry, mala mía. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ah. No, que no venían a atacar a los vecinos sino a solucionar el problema. ¿Y por qué van a ir a atacar? Pero como agente de debido, bueno, la sospecha estaba, ¿no? La sospecha no estaba nada, Tulio, la sospecha dejá de operar berretamente. La verdad que no solo no parás de mentir, sino que a pasar, no informás, viejo, no informás. No nos enteramos, nadie se enteró de nada. Tulio, estás ahí, habló con un vecino, algo así, no sé nada de nada. Tengo acá un testimonio. ¿Sí? Bueno, y dale, viejo. Un comerciante de la zona. Ah, está bueno, bien. Bueno, dale, sí. Tulio. Yo sabés que te le pongo una paciencia a esto, Tulio. ¿Tenés un testimonio interesante? Un testimonio de la Sanflauta, Santo. Bueno, está bien. Te lo presento. A ver. Bueno, dale, con el vecino. Vamos a hablar con un vecino. Su nombre es Juan. No. Señor Quijao, provincia de Jianghu, China. Y está preocupado porque este apagón está dejando sin energía los productos que él vende. Y eso no se permite desde hace mucho tiempo en su supermercado. Buenas noches, Juan. Ni Juan se salva. Dijao, buenas tardes. ¿Qué opinaba de la posibilidad de que por culpa de un irresponsable gobierno nacional, que no hace más que robar la plata para comprar armas para la cámpora y así poder matar en un futuro a Scioli, y que quede Zanini de presidente con Aníbal Fernández haciendo merca y sicario desde México, que en la venia del propio chino Zanini? Ah, China. Ah, herindo. No, habíamos hablado de herindo. Chino, cabeza de terno. ¿Qué estás hablando? Se escucha. Te lo paso directamente, Santo. No. Con total libertad, Santo. ¿Qué le voy a preguntar? Hola, soy Juan Carlos. ¿Pero para qué me lo pasás, Tulio? Hola, soy Juan Carlos. Sí, soy Barragán. Y yo soy Juan Carlos. Sí, está bien, ya me lo dijiste. Ah, te voy a hacer una pregunta. Ah, bueno. ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es la onda? ¿Es una pregunta de samurái? No banalice, pregunta samurái. No banalice la pregunta samurái. Voy a hablar con Pecker. No. No es pregunta samurái, solo pregunta. Bueno. ¿Cuál es la onda? ¿Qué onda? Todo bien, man. Soy Juan Carlos. Es una trampa. Por favor, Juan, ¿qué haces ahí? ¿Tu local está en Recoleta? Oh, Juan Carlos, no local. ¿Cómo? Juan Carlos Supermercado. Bueno, por acá eso. La gente queja por no luz. Sí. Se queja porque no hay luz bien. Ah, pero yo no quejo. Trabajo en supermercado. Bueno, claro. Puso Papá Güey. ¿No sabe historia? Sí, la historia, la sé. Ah, ahora se sabe tanto. Juguemos preguantados. No, otra vez. Tire ruleta. Preguantado. Otra vez volvió preguantado. Yo pensé que ya había pasado preguantado. No, volvió. Bueno, deja. Yo tiro ruleta por usted. No tire por mí. A ver. Por favor. Ah, salió categoría. Me apuré. ¿Querés tirar de vuelta? Por Dios, chicos. Salió no. Categoría papá güey. Ah, sí, te toca papá güey. Sí, hay otras categorías, porque siempre bueno. Me toca papá güey. ¿Hay otras categorías? Sí, categoría geografía, historia, deporte, espectáculo. Papá güey. Típico de pregunta. No es típico. Sí. Bueno, no está es listo. Típico, geografía, historia, papá güey. ¿Está listo? Sí, dale. La pregunta sí. ¿A dónde fue papá güey? Después de que mamá Patricia Española lo dejó para bailar flamenco. A ver, A. A Coretea Pendeja. B. A la Zaradita a comprar ropa. C. A Buenos Aires y puso supermercado. O D. Ninguna de anteriores. La C. Puso supermercado en Buenos Aires. Bueno, si la sabe, conteste. No. A. La respuesta contestó. C. La C. Perdón. La respuesta C. La C, dije. La respuesta C, que dije, fue a Buenos Aires y puso supermercado. Correcto. Bien. Otra pregunta. A ver. Está bueno el juego. No está bueno, estamos perdiendo tiempo con esto. Ah, salió de nuevo, categoría papá, güey. Otra vez, qué mala suerte. Ah, golpe de suerte. No, suerte de principiante. Y la pregunta es, ¿cómo que chupa papá, güey? ¿Cómo qué? Como que chupa, papá güey. Ajá. A, como cosaco después de guerra. Ajá. B, como bebé en etapa oral. Ajá. C, como esponja. No, esponja. Esponja. Incorrecto. No es esponja, papá güey chino. Yo no dije que era japonés. No, papá güey es chino. Usted no lo es. Oh, Dios santo. Vino a Argentina, puso supermercado, atiende Juan y Chen, que es repositor, y usa siempre misma ropa. Puso con capucha color violeta. Que parece Nike, pero no es. Ah, no. También tiene Adidas, que no parece Adidas. No, tampoco. No le di letra. Y mi hermana Susana, puede hacer pan y corta fiambre. Sí. Y muchas veces no está. Es cierto, y hay que llamarla porque se va para atrás. Claro. Y a papá güey a un costado, como curosa blanca con mancha, ojota y media. Sí. Y cerveza todo el día. Bueno. Chupa como espinja. Está bien, Juan, tenés razón, chupa como espinja. Ah, listo. Juan Wing. Juan Wing, Juan Number Juan. Bueno. Mañana feriado, San Juan. No lo aguanto más. Ganaste, Juan. Pasame con Tulio, por favor. Dale. Ah, bueno, el momento, aguarde en línea. Te mando un abrazo, ¿eh? Aguarde en línea, por favor. No, ¿por qué? Bienvenido a Hola, soy Juan Carlos. Por favor, ingrese el número de documento. Dios mío, me apretaba el negro. Sí. ¿Este es? Sí. El número que ingresó es 1-8-3-5-7-3-5-6. Usted es Luciano Garende. No, señor, no soy Luciano Garende. No soy Luciano Garende y lo pusimos bien en el documento. Ah, me parecía. Garende mejor voz y mejor música. Bueno. También. Aguarde en línea, por favor. Cambió. Señor cliente. Hola, soy Juan Carlos. Informa que para una mejor atención, esta comunicación podría estar siendo grabada. ¿Qué va a estar grabada? Guarda, no se haga el piola. Yo no me hago el piola. Guarda, está grabando. Bueno. Señor Luciano Garende. No soy. Bienvenido a Menú Opciones. Bueno. Ay, Dios. Si usted quiere escuchar historia de papá, güey, ingrese 1. Si usted quiere preguntas a Murai, ingrese 2. Ay, Dios, si usted Dios, quiere paso Dios. Con Turio, ingrese 3. Sí, 3. Me aprieta 3, negro. Ah, por favor. Bienvenido a opción 2. Pregunta samurai. Imagina situación. Sí. Preguntado. Sí, ya está. Imagina situación. Imagina situación. Ay, Dios. Pasame con Tulio. Oh, se tildó. Ah, tengo que reiniciar un momento. No, por favor, ¿por qué voy a reiniciar? Me pasás con esto. Para que ponga otra seña. Van a Argentina 2000. Ahí está. Uno que hace cosas en el programa este. Ahí está. Después no entra nada. Y ahora, para que para me equivocas y la puse mala. Era mal. ¿Cuál era la contraseña? Ahí está, entró. No pagamos el programa con la contraseña para que Juan reinicie la máquina, loco. Imagina situación. Sí, está. Sí. Usted, doctor, es neuropsiquiátrico. Sí. Yo soy doctor en neuropsiquiátrico. Sí, okay. Y la única manera de tener un paciente controlado y bien es rodeado y al sol. ¿Rodeado y al sol? Y al sol, sí. Está bien. Qué grave. ¿Usted qué dice? ¿Lo tenemos encerrado y oscuro o lo tenemos rodeado al solcito? No, lo tenemos rodeado al solcito, nomás. Lo que me viene bien, lo tenemos rodeado. ¡Presidente! ¿Qué pasa? Bien, oficial, Tulio. Oficial. ¿Qué pasó, Tulio? ¡Lo tenemos rodeado a Ciolito! Así lo dijo el conductor del programa de propaganda K678, Carlos Barragán, quien aseguró que el plan del kirchnerismo duro es no dejar que Scioli haga nada bueno, sino seguir con el macabro plan cristinista. ¡Ampliaremos! Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.